compañera. También disculpas por la tardanza, toda vez que todos no hemos tenido la oportunidad de salir ayer. Justamente mi situación es de que instruyo en danzas y ahora tenemos un concurso de danzas y de todas maneras se ha quedado alguien en mi reemplazo. Ayer he ensayado hasta las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde no salí. La compañera igual tiene que pedir permiso y el mismo colaborador también a su trabajo. La situación de Caín en cuanto desde el consejo de este año, hemos emprendido la labor de ir formando a nuevos jóvenes y creo que estamos en buen camino nosotros como Jojaín, ya que son tres iniciantes que vienen de un proceso más o menos de año y medio a dos años tienen proceso y recientemente desde mayo tenemos el acompañamiento de estamos con ocho jóvenes iniciantes que son estudiantes, estudian juntos conmigo y otros también que son panaderos, tienen diferentes trabajos y como país pues es la base que tiene la realidad de la juventud es que todos trabajan y estudian a la vez. Entonces en nuestro sector de acción es ahí ese trabajo sin los trabajadores informales. Y en este caso nos hemos desde julio hemos venido planificando el segundo congreso joven, toda vez que en el primer congreso joven la FOC participó como invitado conjuntamente con otras organizaciones. Pero parece que en el primer congreso joven que fue el año pasado se erigió un comité que pueda asumir el segundo congreso. Falló el segundo congreso, eligieron los periodistas, lo organizaron la Asociación Nacional de Periodistas, el primer congreso, netamente ellos. Eligieron un comité de puro jóvenes, la idea era que el segundo congreso lo hagan solamente los jóvenes, eso es lo que nos plantearon, pero se eligieron 14, de las cuales las 14 representantes, los 14 representantes de las diferentes organizaciones, entre ellas la FOC, solamente han quedado la FOC y los periodistas. El resto de jóvenes se han desintegrado, ¿no? Y incluso en el segundo congreso ya querían poner algunos sus disculpas por esta, pero ya. Para este segundo congreso hemos creído conveniente que la JOP entra como parte de la coorganización del segundo congreso conjuntamente con la Red Provincial de Juventudes, que ya actualmente tenemos siete reuniones con la Red Provincial de Juventudes, que también la JOP ha empezado un camino ahí, un apoyo ahí, toda vez que tuvimos una participación en el cuarto encuentro nacional de actores políticos jóvenes aquí en la ciudad de Ica. Fue entre el 5 y el 6 de septiembre, de las cuales participó mi persona en ese congreso y un regidor joven que también es de Partido Aprista Peruano. No, perdón, es de Acción Popular, Francisco Delgado Rivera, un joven de 24 años. Este joven, nos hemos comprometido de aquí, de la ciudad de Ica, hemos sido con ese compromiso, tenemos que impulsar a la provincial de actores políticos jóvenes. Entonces, llegando a Jaén, hicimos la réplica, convocamos a los jóvenes y nosotros quedamos como voceros regionales. Entonces, convocamos a la juventud, le informamos y nos dieron sus puntos de vista que si lo hacíamos de red provincial de actores políticos jóvenes y todavía esa palabra de política un poco que divide a los jóvenes, entonces cambiamos de nombre, tenía que ser Red Provincial de Juventudes. Entonces así se ha establecido Red Provincial de Juventudes, en la que personalmente entramos nosotros como voceros regionales apoyándolo y ya hemos elegido la directiva. Un josista está asumiendo la subcoordinación de esa red provincial, que es Víctor Sosa Villanueva, y Eli López Caballero está como participante. Ronald Caguatanda también ha sido otro joven. Entonces esa red ahorita actualmente tiene 20 participantes. Hemos coordinado con el Instituto Nacional de Cultura para que nos pueda dar los ambientes ahí y reunirnos. Entonces eso es lo que ha ayudado también el segundo congreso para convocar también. Aquí en lo que es algunas de las dificultades que hemos tenido como coorganizadores JOJAIN para este congreso joven, hemos tenido una limitante en lo que es la participación de un ponente de la capital. En este caso se estaba previsto con el ponente Marco Bazán, Elvira Figueroa o otro compañero más de aquí, pero no se pudo la participación, toda vez que ellos también tenían su agenda. Pero esto nosotros, que nos sirva para posterior evento, hemos dicho así en la JOJAIN, que porque esta actividad lo habíamos conversado incluso con Fanny, la compañera, ¿no? Y de todo esto, meses antes, cuando vinimos a ICA, al encuentro. Entonces ahí se tuvo ya una conversación, pero netamente con ella, y ella iba a ser la portavoz para que se vaya un joven, ¿no? O en este caso un equipo del miembro del equipo nacional, que vaya a exponer lo que era el tema de protagonismo y liderazgo juvenil. Nosotros ahí quizá la comunicación un poco débil, toda vez que también nosotros, en este caso yo paro viajando y los otros muchachos, la mayoría en Jaén tienen su trabajo. Inés es la coordinadora general de la JOJ, pero ella trabaja tres horas y media lejos, que hasta ahorita no lo vemos en la JOJ. Sí, pero la encargatura lo ha asumido su coordinador, que es Víctor Sosa Villanueva, y él justamente iba a asistir a este evento, pero no le dieron permiso en su trabajo. Y ya pues, entonces, poniéndose entonces algunas cositas que es en cuanto a lo que hemos venido realizando. Nuestra labor en Jaén, más que todo, porque ya en mi persona, ya está por 27 años, los otros jóvenes también así ya están. Reciente, el año pasado ya está, se confirmó el líder, ya bordeó los 30 años, ahorita ha venido como colaborador, y así otros jóvenes más que están bordeando más de los 25. Entonces ahora la tarea es a formar más iniciantes. Toda vez que ellos, si no formamos, ya tenemos una experiencia grande. En el 83 se promovió la JOJ, y así promoviendo con Jaén se perdió los iniciantes, entre ellos nomás se quedó el trabajo. Entonces los militantes ya no dieron apertura, no invitaron, o como sea, porque eso es lo que hemos tenido, y nos cuentan pues los militantes que ahorita son profesionales, trabajan en la Vicaría de Medio Ambiente, los profesores, y nos cuentan su debilidad que ha sido en su momento, y nos hemos contactado y nos piden que nosotros no tengamos estos mismos errores, que de repente podemos asumir la tarea de ir informando y atrayendo a más jóvenes a la JOJ. Local no tenemos en Jaén, nos está apoyando en el local de Jardín de Rojas Yacas. Justamente hemos tenido la visita del compañero acá, que nos apoyó también, una visita muy buena, fortaleció a algunos jóvenes que recién estaban iniciándose. Eli ya forma parte del equipo de iniciantes también, Jaén. Gordión también, esos muchachos. Entonces eso les ha fortalecido, porque tiene las características de Dilmer Aguilar, porque tiene no, un poquito de experimento físico que tiene, pero él es maestro panadero. Ya. No es más cantante. Se llama Enil Altamirano Díaz. Enil Altamirano Díaz, muchos chicos que ya están asumiendo algunas tareas dentro de, por ejemplo, para este congreso han asumido tareas más pequeñas, porque no, también no sé, entonces han asumido, por ejemplo, la cuestión de preparación de refrigerios. Emil nos ha dado pan a un poco a más barato, entonces, de una manera sus aportes ya se ha visto por ahí, y hemos aportado lo que es la cuota de iniciantes para sacar este congreso, porque ustedes, cuota de iniciantes. A ver, la cuota de militares. El militar, no. El militar que no, hablamos, no, necesariamente a los muchachos, si es que tienen ellos alguna posibilidad económica que nos puedan ayudar, apoyar en cuanto a los gastos, bienvenidos, o sea, entonces, si alguno de repente puede asumir una tarea que de repente uno como antiguo no puede asumirla o por cuestiones de tiempo de trabajo, entonces ellos están ahí, entonces, a eso le hemos llamado cuota iniciante nosotros, no específicamente al dinero, sino al tiempo que pueda dar para una actividad. Entonces, cuestión de más breve, compañeros. Sí, está bien. Bueno, ya han escuchado lo que hay.